Sección 1 de El Rey de las Montañas, de Edmond Abu, traducida por Antonio Reniu y Caue. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Hermansearth. El 3 de julio de 1856, a cosa de las 6 de la mañana, hallábame regando tranquilamente mis petunias, cuando vi entrar un joven alto, rubio, imberbe, con gorro alemán y anteojos de oro. Vestía un ancho paleto de lasting que flotaba pausadamente en torno suyo, como una vela a lo largo de un mástil al declinar el viento. Iba sin guantes. Sus zapatos de cuero crudo mostraban unas suelas enormes y tan anchas que formaban alrededor de sus pies una especie de aceras. De su bolsillo izquierdo, a la altura del corazón, destacábase una gran pipa de porcelana que se dibujaba confusamente sobre el lustroso traje. Excusado me pareció preguntar al desconocido si había estudiado en alguna universidad alemana, y dejando la regadera, le saludé con un atento Guten Morgen. «Caballero», me dijo en francés, pero con triste acento, «me llamo Hermansearth. Acabo de pasar algunos meses en Grecia, y vuestro libro ha viajado conmigo por todas partes». Este exordio llenó mi corazón de contento. La voz del extranjero parecióme más melodiosa que la música de Mozart, y dirigí a sus anteojos de oro una centelleante mirada de reconocimiento. Difícil es que comprendas, lector querido, cuán grande es nuestro afecto por los que se toman la molestia de descifrar nuestras ininteligibles obras. De mí sé decir que si alguna vez he deseado ser rico, ha sido para asegurar una renta a todas las personas que me han leído. Cogí por la mano a aquel excelente joven y le hice sentar en el mejor banco del jardín, de los dos que en él había. Manifestóme que era botánico y que traía una comisión del Jardín de Plantas de Hamburgo. Al paso que iba completando su herbario, había observado detenidamente el país, los animales y las personas. La naturalidad de sus descripciones y sus exactos, aunque poco elevados juicios, me recordaban el estilo del bueno de Herodoto. Expresábase de un modo tosco, pero con una candidez que excitaba confianza e imprimía a sus palabras el acento propio de un hombre profundamente conmovido. Dióme noticias, si no de toda la ciudad de Atenas, a lo menos de los principales personajes citados en mi obra, enunciando en el decurso de la conversación algunas ideas generales que me parecieron tanto más juiciosas en cuanto antes que él las había yo desenvuelto. Al cabo de una hora de conversación, éramos ya íntimos amigos. No recuerdo quién de los dos suscitó la conversación acerca de salteadores de caminos. Los viajeros que han recorrido la Italia hablan de pintura, de industria los que han visitado la Inglaterra. En una palabra, hablan de las especialidades de cada país. Así que pregunté al desconocido. «Amigo mío, ¿habéis encontrado salteadores de caminos? ¿Es cierto, como se supone, que aún los hay en Grecia?» «Por desgracia, así es», respondió con seriedad. 15 días he estado a disposición del terrible Hagi Stavros, apellidado el Rey de las Montañas, y, por lo tanto, puedo hablar de ellos por experiencia. Si gustáis, y si no os molesta una larga relación, pronto estoy a contaros circunstanciadamente mi aventura, de la cual os aprovecharéis como os plazca, componiendo sobre ella una novela, o mejor, pues es histórica, un capítulo adicional para esa obrita en que tantas curiosas verdades habéis acumulado. «Sois muy amable», le dije. «Os escucharé con gusto. Entremos en mi gabinete, en donde tendremos menos calor que en el jardín y percibiremos también el olor de las resedas y de los farolillos. Siguióme gustoso, cantando por el camino un canto popular griego. Sentóse en un diván, encogióse de piernas como los árabes narradores de cuentos, quitóse el paletó para estar fresco, encendió su pipa y empezó su historia, la cual iba yo escribiendo abreviadamente, sentado a la mesa. Siempre he sido confiado, especialmente con las personas obsequiosas conmigo, a pesar de lo cual, al oír las sorprendentes cosas que el amable extranjero me contaba, preguntéme a mí mismo más de una vez si se burlaba de mí. Mas hablaba con tanta seguridad y sus azules ojos me miraban con aire tan sosegado que instantáneamente desaparecían mis dudas. Estuvo hablando hasta las 12:30, sin pararse en todo este tiempo más que 2 o 3 veces para encender la pipa, que fumaba despidiendo de su boca el humo con la misma regularidad que una máquina de vapor. Siempre que yo levantaba los ojos para mirarle, veíale tranquilo y sonriendo en medio de una nube de humo, como Júpiter en el quinto acto del Anfitrión. Avisósenos que estaba ya dispuesto el almuerzo. Germen sentóse enfrente de mí, y al ver su apetito, desvaneciéronse completamente las ligeras sospechas que me preocupaban, pues pensaba que raras veces acompaña a una mala conciencia un buen estómago. El joven alemán desempeñaba demasiado bien su papel de convidado para ser narrador infiel, y el afán con que comía era para mí una prueba de veracidad. Ocupado en este pensamiento, confeséle al ofrecerle fresas que por un instante dudé de su buena fe, y me contestó con una encantadora sonrisa. Pasé todo el día mano a mano con mi nuevo amigo, sin advertir apenas el tiempo que había pasado. A las 5 de la tarde, el extranjero apagó su pipa, púsose el paletó y, estrechándome la mano, se despidió de mí. Yo le contesté, «Hasta otro día». «No, por cierto», repuso meneando la cabeza. «Hoy parto en el tren de las 7 y no espero volveros a ver». «Dejadme las señas de vuestra casa, pues como no he renunciado todavía a los placeres de los viajes, quizás pase por Hamburgo». «Desgraciadamente, no sé en dónde fijaré mis reales. La Alemania es muy grande, y quizás no me quedaré en Hamburgo». «Pero, si publico vuestra historia, es preciso que a lo menos pueda enviaros un ejemplar de ella». «No os toméis semejante molestia, pues apenas aparecerá vuestra obra, se reimprimirá en Leipzig, en la imprenta de Wolfgang Gerhard, y la leeré. Adiós». Una vez el extranjero hubo partido, leí atentamente la relación que me había dictado, y si bien hallé en ella algunos pormenores inverosímiles, nada, sin embargo, noté que desvirtuase lo que yo vi y oí durante mi permanencia en Grecia. Con todo, al dar a la imprenta mi manuscrito, asaltóme un escrúpulo, y fue si la relación de Hermann adolecía de errores. ¿No me cabía acaso a mí alguna responsabilidad en mi calidad de editor? Publicar sin comprobar la historia del rey de las montañas no era exponerse a las paternales reconvenciones del diario de los debates, a los cargos de los periodistas de Atenas y a las groserías del espectador de Oriente. Este diario perspicaz ha inventado la especie de que yo era jorobado, y sería prudente darle ocasión a llamarme ciego. Así, perplejo, abracé el partido de sacar 2 copias del manuscrito y de enviar una de ellas a un hombre digno de crédito, a un ateniense, a Patriotis Freslis, a quien rogué que sin reparo y con la sinceridad propia de un griego me indicase los errores en que hubiese incurrido mi joven amigo, prometiéndole imprimir su respuesta al fin de la obra. Entretanto, expongo a la curiosidad pública el texto mismo del relato de Hermann, sin la menor alteración y respetando hasta las más grandes inverosimilitudes, pues, si me permitiese erigirme en corrector del joven alemán, me convertiría por este mero hecho en colaborador suyo. Me retiro discretamente, le cedo el puesto y la palabra. Ningún papel represento aquí. Quien os habla es Hermann, fumando su pipa de porcelana y sonriendo detrás de sus anteojos de oro. Fin de la sección 1. Grabado por Lu G. Calderón.